Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Una semana más, encantado de volver a estar en tu grata compañía. Te habla David Calderón y te vuelvo a traer este programa radiofónico que ya tiene 32 años en antena y que se llama Trovador Urbano, con toda la actualidad de nuestras bandas menos reconocidas. Aquí tienen su espacio, aquí tienen su lugar y aquí tienen su voz, para que puedas conocerlas y sepas un poco más sobre ellas. Tenemos un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com. Tenemos también ese blog y podcast que actualizamos habitualmente los miércoles y los viernes en asaltomataradio.com/trovador-urbano. Y como no siempre, darte las gracias encarecidamente si nos escuchas desde tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida. Como siempre, vamos a arrancar con nos gusta, con contundencia. Vamos a acercarnos a escuchar a esta banda malagueña que a través de su tercer EP, te hablo de estos Accenta, este Línea 2, nos acercan, como bien te digo, su heavy thrash que suenan muy bien, muy contundente y que nos sirve para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Este Hoy es el Día de los Malagueños Accenta. Contundencia desde tierras malagueñas que nos llevan a la otra punta del país, desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico, para volver a registrar Alma de Libertad, el último trabajo de estos incansables de las cuencas asturianas que son Edén. Vamos a seguir, en este caso, escuchando heavy metal, como bien te digo, asturiano, con Edén, y este Puede Ser. Thank you. enorme banda, Eden, que como bien te reitero, yo ya no sé cuántos son los discos, por lo menos estamos hablando de su quinto, sexto disco, una banda que lo ha tenido muy claro siempre, se ha dedicado, como te digo, a esa progresión de power heavy metal y que con el incansable Javi a una de sus guitarras y alma mater de la banda siguen estando muy presentes estos Eden, que nos da paso a conocer a una de las, como siempre te digo, bandas asociadas donde tenemos alojado nuestro blog y podcast en asaltomataradiorock.com. Para el día de hoy te recomendamos este tema que acaba de salir, está calentito y son Al Contado, colaboración de Blanca, de Cristina Seid, de Luma, de Fock, Aitor de Fock y también de Chua. Vamos a escuchar a los Al Contado, a los valencianos, con toda esta o este montón de colaboraciones y algo que no debes de hacer nunca porque te apetezca, gritar Al Contado. Tres lágrimas quedan en esa carita. Solo tres lágrimas quedan. Y una por vivir, otra por jugar y otra por gritar, gritar, gritar. Trozo de mí y lloro por aquellos que no tienen ya casi lágrimas ni un lugar donde andar. Solo queda el dolor, solo queda gritar. Y no, no voy a tragar, no quiero aceptar la impotencia de ver cómo mueren. Por la religión, porque no soy fuerte, porque no eres yo. Por tener mi tierra, por odiar tu Dios. Por robar mi playa, porque no seas yo. Odio tanto odio, tanta destrucción. Todos esos niños. Solo queda gritar, gritar, no salimos de tierras valencianas porque volvemos a revisar a esta banda con sonidos de rock clásico, pero que también está muy actualizado con inclusiones en terrenos incluso como el pop o parte también en su música del indie, pero con esa estructura, como bien te digo, de un rock de siempre. Te hablo de los valencianos Diversos, que sacaron su segundo EP denominado Botella de Cristal, del cual nos vamos a acercar a escuchar uno de esos temas, como bien te digo, con estos valencianos, en este caso Diversos, estos valencianos que son Diversos, y a través de este Sombras, que suena tras mis palabras. Estos Diversos, como tienen, te digo, nos traen una pizca más de actualidad al sonido del programa de Trovador Urbano, con un playlist que espero te esté siendo interesante. Y como también nos gusta ser vehiculares en las lenguas de nuestro país, sea en catalán, gallego o en euskera, por ejemplo, que son por ejemplo, es que estaba buscando las que son están permitidas, no, digamos, legisladas. El aranés también es una lengua que no se dice nunca de ella y también está, y luego hay otras en el territorio pues que también están intentando entrar en esa legislación, para sobre todo estar protegidas, y las hay como el asturiano o la fabla aragonesa. En este caso vamos a escuchar a esta banda gallega Raiade, que nos llega desde tierras orrensanas con su rock potente, con su rock vibrante, que lo puedes escuchar a lo largo de todo su trabajo, de Shua. Como te digo, ellos cantan en gallego y lo vas a volver a comprobar en este tema que te propongo, de Shua, de este en Soidade, de la banda ourensana Raiade. We'll be right back. dejamos a los ourensanos en Ray Ade, que te puede liar porque meten esas tres vocales entre la R y la D y la verdad es que hay, puedes liarte, ¿no?, buscándolos. Pero ahí estaba su música. Todo siempre, como bien te digo, son bandas que puedes hacerte con sus CDs y puedes apoyarles un poquito más que solamente escuchándoles. Si ya llegas a ese nivel es porque es una banda que te está interesando. Como estos madrileños que siguen en la ruta, pero nos retrotraemos a un tiempo atrás, dándole una vuelta de nuevo a una obra que recogía Watch Den Barre. Ellos son The Fall of Atlantis y no tienen ningún prejuicio estilístico a lo largo de su música que podríamos englobar dentro de unos sonidos contundentes, de unos sonidos extremos, pero ya te digo que sin ningún tipo de miedo. Vamos a escuchar Watch Den Barre de estos madrileños que siguen vigentes y que son The Fall of Atlantis. I will rain down on a godly fucking firestorm upon you. I am talking scorched earth, motherfucker. I will massacre you. I will fuck you up. Tu voz es mi esencia, soy ciego sin calla, tan solo oírla marca mi rumbo perdido. A través de tus palabras freno mi ímpetu desesperado por la ternura de su entonación que invita a quererte. Cuando me susurras, es el vals de la noche donde refugiarse entre velas y sábanas moradas. Ya no escucho gritos, todo es pasión y la canción deseada en un baile de máscaras. Hablemos de amor, seamos filósofos del viento, tráeme el abecedario que yo te escribiré mi alma. Bonita canción para adornar esa poesía hecha con el alma y con el corazón, que nos lleva por tercera vez hoy a tierras valencianas para escuchar a estos de Sweet Metal Band, que conocéis ya más que de sobra porque nos hacen partícipes de todos sus trabajos. Es la generosidad que también nos lleva a ser recíproco con ellos, porque creemos que el apoyo mutuo es indispensable en una sociedad podrida y en una sociedad sin valores morales, donde el individualismo se premia ante lo colectivo. Como te vuelvo a decir, de Sweet Metal Band, de Dead People Ballad, este octavo corte de este trabajo, de esta maravillosa banda valenciana, con este Monotony. Ahí los tienes. Y no dejamos el Mediterráneo para acercarnos hasta Barcelona para seguir escuchando este Cinema, el primer larga duración de Recna, esta banda de rock progresivo, también con muchos toques sinfónicos. Alejandro como guitarra, Arturo como bajista, Miquel a los teclados, Marre a las voces, Eris a la batería y Xavier a la guitarra. Sexteto, que suenan de lujo y te lo volvemos a encontrar, a recordar, a través de este Spyglass, que son 8 minutos 16 segundos de auténtica delicia dentro de Cinema, como te digo, de la banda barcelonesa Recna. Thank you. Ahí están los catalanes Renna, que nos da paso a escuchar a Chu Sister, que sacaron este trabajo doble de Haydn Moss Run, como te digo, 1 hora y 6 minutos de duración de este trabajo, del cual seguimos rescatando temas. Blister Mitch Band, que suena de esta manera tan magistral. Ahí están Chu Sister. Y de esta manera terminamos la nueva edición del programa, como siempre agradeciéndote que hayas estado disfrutando en tu FM preferida, en tu página web preferida o a tu app preferida. Trovador Urbano, 32 años en antena, disfrutando de la radio rock, trayéndote bandas muy interesantes y esperando que el play de hoy haya sido de tu agrado. Como siempre, te recuerdo nuestro email de contacto, trovadorurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva, para cerrar la nueva edición del programa, con un enorme clásico. Vamos a acercarnos a escuchar a Whitesnake y con ellos y con este Here I Go Again cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Ahí están Whitesnake. ¡Hasta pronto! Just another heart in need of rescue.